Y al ritmo del 2x4 le damos la bienvenida a Carlos Cassiani del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de La Mosquitera, Carlos. Aquí Ángeles te saluda. Ángeles, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Lo celebro todo diciembre. Bueno, muy bien. Me parece muy bien. Hay que celebrar cuando, en medio de estas situaciones, cuando uno puede, tiene que celebrar con los afectos más cercanos. Son una inyección, bueno, de energía, sí, tal cual. Así es, así es. Bueno, como bien dijiste, allí estamos al ritmo del tango porque se aproxima el Día Nacional del Tango, pero además tenemos mucha actividad tanguera en Mendoza y justamente esta noche, viernes, y mañana sábado, Alter Tango, a quienes estábamos escuchando en la apertura, se van a estar presentando en Willis Bar, ahí en la calle Mitre 1371 de Chacras de Coria, a partir de las 22 horas, 21:30, 22 horas. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. Apúrense porque Alter Tango vuelve a la provincia después de mucho tiempo, así que uno debe suponer que hay mucha gente que debe estar interesada en ir a escucharlos. Y el Willis Bar es un lindo lugar, pero no tiene tantas localidades, así que hay que apurarse para conseguir la entrada esta noche y mañana sábado, entonces. Bueno, hablando, ya que estamos hablando de tango, quiero decir que el 11 de diciembre de cada año se ha determinado que es el Día Nacional del Tango. Se celebra ese día. Se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura argentina y en homenaje a la fecha de nacimiento del cantante de tangos, ya más que un clásico, Carlos Gardel, nacido, no se sabe muy bien, si en 1887 o en 1890, tampoco se sabe muy bien, se lo disputan entre Francia, Uruguay y Argentina. Pero bueno, nosotros lo consideramos argentino, Carlos Gardel, es así. Y también es la fecha de nacimiento del director de orquesta Julio De Caro, en 1899. Entonces, por iniciativa de un compositor también bastante conocido por allá por la década del 70 y 80, me refiero a Ben Molar, quien con el apoyo de varias entidades como SADAIC, la Sociedad General de Autores de la Argentina, o sea, Argentores, la Sociedad de Escritores, SADE, la Casa del Teatro, el Sindicato Argentino de Músicos, la Unión Argentina de Artistas de Variedades, la Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, la Fundación del Banco Mercantil, la Gardeliana, la Asociación Argentina de Actores y la Asociación Amigos de la Calle Corrientes, entre todos hicieron la solicitud ante la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1965. 12 años después se logra la aprobación de la celebración mediante el decreto municipal número 5830 del 29 de noviembre de 1977. Todavía era una celebración exclusiva para la ciudad de Buenos Aires. Y recién el 19 de diciembre, es decir, casi un mes después, se convirtió en, por un decreto nacional, se convirtió en Día Nacional del Tango. Bueno, hago notar que es época de dictadura, no estamos hablando del año 1977, pero el pedido había sido realizado en 1965. Si hablamos de tango, tenemos que hablar de mucha historia, de mucha gente, de muchos compositores, músicos. Aquí en Mendoza también hay una larga historia con el tango, y ahora hace unos años que ha reverdecido de una manera y con un impulso y una energía realmente muy fuerte, con gente muy joven integrando las distintas orquestas. Pero se dice por ahí, la historia menciona al señor Rosendo Mendizábal como uno de los creadores del tango. En la última década del siglo XIX comienzan a aparecer las partituras, o las primeras partituras de tango, En 1898 se imprime el primer tango con autor registrado, el entrerriano, del afroporteño Rosendo Mendizábal, considerado por muchos estudiosos como el primer tango propiamente dicho. Pero bueno, habría mucho para hablar al respecto de esto. Lo que sí creo que es necesario remarcar es que el 11 de diciembre es el Día Nacional del Tango. Por lo tanto, este fin de semana en Mendoza hay muchas actividades que tienen que ver con ese día. Por ejemplo, el domingo 8 de diciembre, a las 20 horas, en la Plaza Independencia, se va a realizar un festejo por el Día Nacional del Tango, organizado por el municipio de la ciudad de Mendoza, donde van a participar la Orquesta de la Ciudad de Mendoza y la Juan D'Arienzo. Esto, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Pero además de Alter Tango, que va a estar hoy viernes y mañana sábado, en Los Dos Amigos Cultural, esta noche, a partir de las 23 horas, esto queda allí en la Alameda, se presenta el espectáculo Tango y Afines con Marcelo Méndez, Raúl Reynoso y Gustavo Bergelí. Es decir que tenemos una cantidad importante de actividades que tienen que ver con esta cuestión de celebrar el Día Nacional del Tango. Pasando a otro tema, quería comentar que en el marco de un nuevo aniversario de la sanción de la Ley Nacional de la Música, recuerdo que esto fue en 2012, en noviembre de 2012, y cumpliendo una vez más con el objetivo de seguir formando a la actividad musical, el Instituto Nacional de la Música, INAMU, y la Asamblea Federal de la Música ponen a disposición el ciclo de capacitaciones y talleres virtuales para artistas y profesionales del sector musical de todo el país, una oportunidad única para acceder a formación de calidad en áreas fundamentales para el desarrollo justamente de proyectos musicales. Este ciclo de capacitación cubre cada etapa de un proyecto, desde la protección de derechos de obras y marcas hasta la autoría de canciones, grabación, sonido, seguridad escénica y el uso de herramientas del INAMU, con guías paso a paso para realizar trámites y gestionar proyectos de forma eficiente. Las capacitaciones están disponibles de manera gratuita en el panel del sitio web del Instituto Nacional de la Música para todas las personas inscriptas en el Registro Único de Artistas Musicales y en el registro de la actividad musical, que es donde están justamente registradas las distintas asociaciones, gremios, etcétera, vinculadas a la actividad. Las actividades estuvieron a cargo de estas actividades de capacitación, digo, ¿no? Estuvieron a cargo de profesionales de reconocida trayectoria y diversas organizaciones, como por ejemplo la Asociación Argentina de Técnicas y Técnicos e Ingenieras e Ingenieros de Audio, Red Multisonora, Sindicato Argentino de Técnicas y Técnicos Escénicos, NIC Argentina, que es la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet, entre otros. Así que esto está disponible ya mismo. Uno puede entrar a la página del INAMU, www.inamu.musica.ar, busquen allí estas capacitaciones y pueden tomarlas de manera virtual y de manera gratuita también. Así que bueno, me parece esto muy interesante para aquellos que tienen todavía dudas o desconocimiento al respecto de algunas situaciones, como por ejemplo, qué pasa con los derechos de autor, qué pasa con los derechos de intérprete, de productor, qué pasa cuando uno ingresa a un estudio de grabación. Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con nuestra profesión, el trabajo de la música, bueno, están allí en este ciclo de capacitaciones virtuales. Pasando a otro tema y viniendo a la provincia, el Teatro Independencia abre la convocatoria para talleres de formación para el año próximo, para el 2025. Pueden participar de esta convocatoria profesores de danza, teatro, música, canto, dramaturgia, gestión cultural y otras disciplinas vinculadas a las artes escénicas. Los talleres tendrán como destinatarios a públicos de diferentes edades, infantil, juvenil, adulto y adulto mayor. La Subsecretaría de Cultura, dice el comunicado, del Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y DGE, a través de la coordinación del Teatro Independencia, como parte de una política cultural de acceso al conocimiento y capacitaciones en diversas disciplinas, convoca a la presentación de proyectos para la realización de talleres en las salas de formación del Teatro Independencia en el formato alquiler hasta un máximo de 2 horas por día. Bueno, yo no estoy Interesante. diciendo que esto sea el mejor método, digo que es lo que está disponible. Si estuviera en mis manos yo lo haría de otra manera, pero bueno, es lo que hay. Claro. Serán seleccionados talleres en un formato anual y o semestral, cuya propuesta deberá adecuarse a la franja horaria de 8 a 22 horas de lunes a viernes y los sábados de 8 a 15. Es decir, uno puede alquilar 2 horas dentro de esta franja horaria para poder dar algún taller. Las propuestas van a estar, o se van a recibir, mejor dicho, hasta el lunes 9 de diciembre. Lo voy a decir bien porque me estoy equivocando al decir la fecha. Las propuestas serán recibidas, dice el comunicado, desde el lunes 9 de diciembre, o sea, el próximo lunes, hasta el domingo 22 de diciembre a las 23:59. O sea, hasta esa hora se reciben las propuestas, quedando fuera de la convocatoria aquellas presentaciones fuera de término, lógicamente. Habrá un comité evaluador que va a decidir a quiénes va a seleccionar para poder otorgar estos talleres. Y las bases están colgadas en la página de Cultura de la provincia. Si googlean Cultura Mendoza, allí van a encontrar las bases. Y hay un mail para consultar dudas o recibir más información, que lo digo en este preciso momento. El mail es areaformaciontmza. Lo digo nuevamente, areaformaciontmza@gmail.com. Bueno, allí se pueden hacer las consultas o las dudas, se pueden salvar en ese correo electrónico. Bueno, hasta acá la información que traía para hoy. No sé, Ángeles, si hay alguna consulta. Ah, me queda algo en el tintero. A ver. Siempre dejo para el final lo que se refiere a hacer autobombo, digamos. Sí, porque eso. Quería mencionar que mañana sábado, 7 de diciembre, va a estar disponible en todas las plataformas digitales el nuevo disco corto, digámoslo así, de los Olés Alfajores de la Pampa Seca. Es un disco de 4 temas que, bueno, va a estar disponible en todas las plataformas, como decía. Es un EP grabado a mediados de este año y que tiene 2 canciones compuestas por Roberto Fiat y 2 canciones compuestas por Sergio Bonelli. Una de las compuestas por Sergio, está dedicada a un compañero, un colega músico que ya no está entre nosotros. Me refiero a quien le decíamos Comanche, ay, un hombre que seguramente ustedes lo conocen. Claro. Uno de los tantos imprescindibles. Sí, Comanche, un músico que tuvo que irse exiliado de la provincia, perseguido por la dictadura militar, tuvo que irse a Brasil, allá se conoció a su compañera, volvió hace unos años aquí a Mendoza, se reintegró a la actividad musical, pero bueno, lamentablemente estaba enfermo y hace muy poco tiempo se nos fue. Así que hay una de las canciones que está dedicada al Comanche. Y bueno, mañana las podrán escuchar en todas las plataformas que ya son muy conocidas, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, Ángeles, si no hay alguna pregunta, comento algunas cosas más que me quedó en el tintero de la agenda de actividades musicales y nos Métele. despediremos hasta el próximo martes. Bueno, métele nomás. Dale. Bueno, en la sala Living, que esto es dirección por privado, esto queda por allá por la zona de Carrodilla, esta noche a las 21 horas se presentan Gabriela Fernández, cantante ella, integrante de nuestra comisión directiva del MIM, Facundo Merelo, instrumentista y compositor, y Pelo Merelo, también autor y compositor, ahí en Sala Living, a partir de las 21 horas. También el sábado 7 de diciembre a las 21 horas, por allá por La Valle, se va a realizar la gran peña folclórica en el Club La Colmena, con la participación de Munay, Melesca Trío, Telly Fernández, Sueños Cuyanos. Y luego de finalizar la peña, gran baile familiar. Todo esto a beneficio del Club La Colmena. También tenemos en el almacén de aromáticas, esto queda por allá por la ruta 82, kilómetro 26, el sábado a partir de las 18 horas se presenta Juan Luca Angioli y las entradas se consiguen por entrada web. También algo importante porque es a beneficio, es una actividad solidaria, el sábado 7 a las 13 horas, al mediodía, en Paseo Las Tipas del Parque General San Martín, se presenta el grupo Alturas a beneficio de Comedores de Mendoza y la entrada es un alimento no perecedero y o un juguete en buen estado. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo entonces. Vamos a escuchar a una banda mendocina de rock que se va a estar presentando mañana, sábado 7 de diciembre, allí a las 22 horas, en Viña Rock Café, junto a otra banda también de Mendoza. Me estoy refiriendo a Z4, que junto a Strike se van a estar presentando allí en Viña Rock Café, Perú y General Paz de la ciudad. Nos despedimos entonces hasta el martes próximo, escuchando a Z4 en el tema Mal de Amores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por el aporte maravilloso de esta agenda de este finde y nos encontramos el próximo martes. Dale. Saludos. Chao, chao. Chau, chau.